Dice Batichica que se comunicó la semana pasada, le respondió una señorita, le dejó muy mal sabor de boca. Pues desea informe sobre nosotros y no le dio las respuestas que deseaba. Le preguntaba sobre el contrato ya que ingresó a nuestra página, pero no le quedaron claras muchas cosas. Ay, Batichica, ¿tienes el nombre de la persona que te atendió? Porque fíjate que apenas hace, ¿qué? Como 3 semanas, más, ¿no? Un mes. Entró personal nuevo que estamos capacitando en este momento, ¿sí? Como 6 o 7 personas que están atendiendo líneas telefónicas en este momento. Y están en capacitación, entonces podría ser que sea alguno de estos chavos que no haya sabido darte respuesta. Por supuesto que ya tendrían a estas alturas que conocer bien el contrato y poder resolver esas dudas de inmediato. Pero si tienes el nombre para pasar reporte y que me chequen a esa persona de inmediato para poderla capacitar, ¿no? Y que responda, pues bien, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Las cláusulas? ¿De qué van? Y si de plano no tiene esa capacidad, pues que te canalice con otra persona. Digo, podría ser. Que diga, híjole, es que esto no me lo he aprendido. Pues te canalizo con un asesor de los que ya tenemos, que tienen años con nosotros, que se saben todo esto de ida y vuelta, y que te pueda aclarar esas dudas. Ahora, mi estimada Batichica, si tienes tiempo, ahorita todavía es temprano, bueno, ni tanto, si nos apuramos, pone tus preguntas ahí y yo te aclaro rápidamente de qué tratan estas cuestiones en cuanto al contrato. Dice Batichica que desearía ponerse en contacto con una persona que le pueda ayudar, por favor, a darle una información clara. Claro que sí, Batichica. Ahorita, mira, te voy a decir rápido. Si tú nos llamas el día de mañana, ¿qué te gusta? Para que la encuentres desocupada después de las... ¿Qué te gusta? 1 de la tarde, ¿no? Más o menos ya. Porque en la mañana está súper ocupada. Llama mañana después de la 1 de la tarde y pregunta por la señorita Neftalí Mendoza. ¿Sí? Neftalí Mendoza. O por el señor David Caballero. Después de la 1 de la tarde, 1:30. Seguro ya están desocupados. Ellos te pueden aclarar todas las cuestiones en relación a nuestro contrato de prestación de servicios. Porque son de nuestros asesores que ya tienen más tiempo con nosotros y que se lo saben de ida y vuelta. Ahorita te digo, entró personal nuevo, lo estamos capacitando porque ya viene, el 2017 viene muy difícil, muy, muy difícil. Todos los años tenemos esta misma situación desde que existimos, desde 2008. Siempre en enero hay un boom de afiliaciones, un boom de personas que solicitan nuestra ayuda, un boom de personas que ya no pueden pagar sus deudas por esta situación de la cuesta de enero. Y se va acentuando febrero y luego es mucho peor marzo y así. Entonces por eso estamos capacitando personal nuevo. Digo, nadie nace sabiendo todo, ¿no? Hay que capacitar a la gente. Digo, si por ahí se les fue, pues no pasa nada. Hay que ver qué le está fallando. Arreglarlo, ¿no? No lo vamos a correr por eso, por supuesto. Porque a todo mundo nos pasa que luego se nos olvida lo que nos enseñaron y existen esas complicaciones. Pero con mucho gusto, con ellos, cualquiera de los dos, ¿eh? Dice Batichica que opina lo mismo de Bancomer. Y que no le dieron el nombre. Ahí está mal el asesor. Siempre se debe presentar.